Hola a todos, llegó la hora del buzón con Esther Molina y Cristian Soto. Hoy vamos a abrirles las puertas al mundo de los bonsáis. También repasaremos la correspondencia de la semana y Vanessa Andreu presentará los informes de recepción. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros seguimos trabajando desde casa hoy para presentarles un programa dedicado al arte del bonsái, un arte milenario que consiste en cultivar árboles en miniatura en macetas o tiestos. Se originó en China, llegó a Japón en el siglo VII y aquí se ha venido practicando intensivamente, extendiéndose por todo el mundo y creando tanto aficionados como profesionales de este arte hasta nuestros días. Aunque en el pasado era un mundo muy exclusivo y complicado, reservado a la aristocracia, hoy en día es una afición que puede ser muy barata y accesible para cualquier persona y de cualquier edad, incluso niños. De hecho, durante la pandemia, al pasar más tiempo en casa, han aumentado los aficionados y yo soy una de esas personas. Desde este año voy a aprender a cuidar bonsáis. ¡Qué bien! Bueno, contanos entonces, ¿cómo fue que te empezaste a interesar por los bonsáis? Pues como llevamos ya casi 2 años en pandemia, tenía la sensación de que todos los días eran iguales. Así que decidí que este año iba a empezar una afición completamente nueva y distinta de todo lo que he venido haciendo en mi vida. Además, el padre de mi esposo está cuidando de los bonsáis del abuelo, que son bastantes. Así que he pensado tomar unas clases en una escuela de bonsáis para ayudarle y hacerme cargo de algunos. ¡Estupendo! Tengo la sensación que vos me habías contado que habías tenido algunos bonsáis antes, ¿puede ser? Sí, me encantan, son una de mis grandes debilidades. Pero déjenme contarles porque ahora se van a reír todos ustedes. Como no los sabía cuidar bien, cuando se hacían demasiado grandes para la maceta en la que estaban, en vez de podarlos o trasplantarlos, los plantaba en el jardín. Así que de ese modo dejaron de ser bonsáis y se han convertido en árboles normales y corrientes. Y lamentablemente también se me murió alguno y eso me puso tan triste y me hizo sentir tan culpable que dejé de comprarlos desde hace varios años. Oh, qué pena. Pero bueno, me alegro que por lo menos recuperaste el ánimo y ahora vas a volver a estudiar cómo cuidar los bonsáis. Esther, bueno, contanos entonces, ¿por dónde se empieza en este mundo tan maravilloso? Pues yo empecé por visitar uno de los museos más destacados, el Museo del Arte del Bonsái de Omiya, en Saitama, ciudad vecina a Tokio, a unos 45 minutos en tren desde Shibuya. Fui allí para obtener una visión general sobre ese mundo, aprender un poco de su historia y, sobre todo, conocer los tipos de bonsái que existen. ¿Y cómo fue la visita? ¡Maravillosa! Me guió la señorita Tateishi Miyuki y me explicó todo de una manera tan sencilla y clara que me animó muchísimo para sumergirme completamente en este mundo. El museo consta de dos partes, el jardín con todos los bonsáis y la galería, donde hay paneles informativos sobre su cultura, su historia y los cuidados que requieren, además de una selección de bonsáis de temporada. Y ahí me di cuenta de que algunos de los bonsáis expuestos no eran árboles, sino plantas. Y es que ella me dijo que esas plantas también eran bonsáis. Y eso me confundió muchísimo, así que lo primero que le pregunté fue ¿cuál es la diferencia entre una planta y un bonsái? Es verdad, ahora que lo decís, a mí también me entró la duda. ¿Y qué te respondió? Pues bien, me dijo que un bonsái es por definición un árbol en miniatura en una maceta. No hay límite de tamaño, ni mínimo, ni máximo, pero no deben estar plantados en el suelo, sino en una maceta, una roca o similar. Pero también puede ser una planta si se cría forzándola a adaptarse a las condiciones y forma que nosotros queremos. Claro. Es decir, los bonsáis, ya sean árboles o plantas, no crecen libremente como las plantas que tenemos en las macetas en nuestras casas, sino que la diferencia es que se les fuerza a que adopten la forma que nosotros queremos. Un bonsái es una obra de arte viva que está hecha por mano humana, recreando una escena en miniatura de la naturaleza o nuestra visión personal de la naturaleza. Así que un bonsái puede ser un árbol, una planta con o sin flores o incluso hierbas. Ya voy entendiendo. Bueno, Esther, tengo una pregunta que seguramente muchos de nuestros oyentes también se están haciendo. ¿Los frutos de los bonsáis, en el caso de que sean árboles, también crecen en miniatura? Ay, yo también tenía esa duda, pero no, las frutas son del mismo tamaño que un árbol normal. Lo que sí que es cierto es que dan menos cantidad de fruto y podrían ser un poco más pequeños, pero no miniaturas. Y en cuanto a las hojas y las flores, podrían llegar a ser más pequeñas también. Bueno, ¿y qué más aprendiste en el museo? Pues a contemplar los bonsáis de la manera correcta. ¿Sabes? Yo pensaba que un bonsái pues se mira desde arriba o desde el frente, ¿no? No pensaba que eso tenía ninguna importancia, pero resulta que la manera correcta de contemplarlos es desde abajo. Y es increíble lo distintos que se ven. Te da la sensación de haberte encogido. Es divertidísimo. Qué curioso, no me lo imaginaba. ¿Y qué más aprendiste ahí? ¿Qué fue lo siguiente que te enseñaron? Pues la clasificación de los bonsáis. Para ello salimos al jardín para poder ver varios ejemplos. Debido a la pandemia, el museo no está usando las audioguías para evitar que muchas personas manipulen el mismo aparato. En cambio, han creado una aplicación para teléfonos inteligentes que puedes descargar gratuitamente. En ella introduces el código que hay junto a cada bonsái y puedes leer y escuchar en tu propio teléfono la información sobre cada uno. ¡Ay, pero qué idea más buena! Ojalá se ponga en práctica en otros museos también. Y bueno, a ver, contanos cómo se clasifican los bonsáis. Pues se dividen en varias categorías según su forma. Yo voy a hablar de algunas principales. Por ejemplo, tiene los estilos básicos que son Chokkan y Myogi. Ambos tienen un único tronco que crece hacia arriba, pero los Chokkan tienen el tronco recto y los Myogi retorcido o en zigzag. Ya veo. ¿Y otras categorías cómo son? Pues, por ejemplo, los Fukinagashi y los Kengai. A mí me parecen los más espectaculares porque estos bonsáis lucen afectados por la severidad de la naturaleza. Por ejemplo, los Fukinagashi tienen el tronco y las ramas que parecen estar siendo azotados por el viento. Y los Kengai tienen tanto el tronco como las ramas creciendo hacia abajo, en forma de cascada, como si estuvieran agarrándose al borde de un acantilado. Sí, estas formas son muy dramáticas y bueno, tienen las fotos que pusimos en el blog que Esther sacó en su visita al museo, así que no se las pierdan porque están muy lindas. Y la tercera categoría que voy a mencionar se trata de los bonsáis que imitan un bosque. Aquí tenemos los Netsuranari, que son múltiples troncos hermanos creciendo de una misma raíz. Y los Yoseue, que son varios troncos individuales plantados en la misma maceta. Y por supuesto, pues hay muchas más categorías. Ya veo. Esther, y una pregunta también que me imagino que mucha gente se debe estar haciendo. ¿Cómo se cuidan los bonsái? Pues hay cuatro puntos principales, pero lo más importante y lo más difícil es regarlos. Es muy difícil cuando un bonsái necesita agua o no, porque depende de cada uno individualmente, de la época del año, del tamaño. Y bueno, dicen que para ser un maestro de los bonsáis es lo que más cuesta de aprender. Pero cuando estaba en el museo, vino uno de los maestros a regarlos y me explicó un truco. Mira, me dijo que normalmente la tierra de los bonsáis está cubierta de musgo y ese musgo nos da la pista de cuándo el árbol necesita agua. Así que el musgo debe estar siempre fresco y ligeramente húmedo. Muy bien, mirá qué buen truco. Me imagino que el segundo cuidado necesario es podarlos para eliminar las ramas y hojas secas o enfermas, ¿no? Eso es, hay que eliminar el exceso de ramas y hojas y cortar las que molesten para que el árbol mantenga la forma que nosotros queremos. Y el tercer punto es el alambrado. Los troncos y ramas se envuelven en alambres para modificar su forma a nuestro gusto. A pesar de que la madera es un material muy duro, es moldeable y con años y mucha paciencia podemos cambiar su forma. Y el cuarto punto entonces sería trasplantarlos, ¿verdad? Eso es, periódicamente hay que limpiar las raíces y poner tierra nueva para que el aire circule bien y no se pudran. Además, hay que tener en cuenta el tamaño del bonsái y de sus raíces, así que a veces será necesario usar una maceta mayor o reducir el tamaño del árbol. En realidad, cuidar de un bonsái es divertido y no extremadamente difícil, pero debemos prestarles atención diaria, con cariño, como si fueran una mascota. Y si lo hacemos bien, estos bonsáis pueden ser centenarios e incluso milenarios. En el jardín había un pino japonés con 1000 años de antigüedad. ¡Wow! Eso sí que es un bonsái muy longevo. Amigos, esperamos que les haya gustado este reportaje y cuéntenos si han tenido alguna experiencia con un bonsái o si también son populares en sus países. Esperamos sus mensajes. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Konayuki o Nieve en Polvo, interpretado por Demio Domen. ¡Que lo disfruten! Ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana. Hoy comenzamos en Zaragoza, en España. Desde allí nos escribe Juan Carlos Gil. Además de desearnos un feliz año nuevo, nos cuenta que estuvo escuchando los programas de Sabores de Tokio. Dice que es muy interesante aprender sobre la alimentación tradicional en Japón. Y nos dice que España, junto a Japón, son unos de los países con mejores hábitos alimenticios. Pues cierto es. Muchas gracias por Correcto. tu mensaje, Juan Carlos. Continuamos con un correo que nos llega desde Espeleta, Argentina. Lo manda nuestro querido amigo David Yuresia y nos quiere felicitar este nuevo año. Nos dice: Me alegra mucho que hayan empezado muy bien el 2022. Nos cuenta también que por allá en Argentina, en la región donde él vive, Está haciendo un calor atroz, pero que tratan de pasarla bien, sí. Tratan de pasarla bien con un poco de helado y aire acondicionado. Perfecto, un buen helado siempre viene bien cuando hace mucho calor. Nos comenta que le gustó mucho todo lo que contamos en el programa sobre las tradiciones del Año Nuevo en Japón. El tema de las tarjetas postales que nos enviamos entre amigos o compañeros del trabajo por correo, los ricos kamaboko y las decoraciones en rojo y blanco. Y nos cuenta que lo que se acostumbra por allá es realizar grandes muñecos de madera y papel para quemarlos a la medianoche y pueden ser con figuras de personajes conocidos, de anime, de cine, según la imaginación de los creadores en cada barrio. ¡Qué interesante! Y seguimos desde España. Desde Navas de Estena nos escribe Francisco Calvo García. Nos cuenta que es oyente de nuestra emisora desde hace ya 37 años por la onda ¡Wow! corta. ¡Muchas felicidades! Gracias. Dice que en la actualidad también nos sintoniza a través de Internet y de la aplicación y que todo esto le ha servido para aprender más sobre la cultura y la política japonesa. Muchas gracias. Y termina su mensaje deseándonos un próspero año nuevo con la esperanza de un mundo mejor, más sonrisas y sueños hechos realidad. Muchas gracias, Francisco. Seguimos con más felicitaciones que nos llegan en este caso desde San Isidro, Heredia, Costa Rica. Lo manda Juan Manuel Fonseca. Nos dice feliz Navidad y feliz año 2022. Que el amor del Dios hecho hombre nazca en sus corazones. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Un abrazo grande también para vos. También Adán González Cruz desde San Martín, El Salvador, nos desea un feliz año nuevo. Nos dice que todos los programas emitidos este año le han dado una gran enseñanza moral y que a casi 2 años de pandemia se agradece que hayamos sido constantes en informar y compartir nuestras experiencias. Nos desea mucha salud y bendiciones para este año. Muchas gracias, Adán, a ti también. Y cerramos hoy con un correo que nos llega desde Melo, Uruguay. Lo manda nuestro amigo Gustavo Lucas. Y nos dice que renueva su deseo de un excelente año 2022. Eso es un gran año también para vos, Gustavo Lucas. Y antes de despedirnos, vamos a recordar la pregunta del mes. Si visitaran el centro comercial Nakano Broadway, ¿qué les gustaría comprarse? En la entrada del blog del programa pueden ver fotos para inspirarse. ¡Anímense a participar! Damos paso a Vanessa Andreo con los informes de recepción. Gracias, compañeros. Hola, amigos diexistas. Comenzamos nuestro espacio de informes de recepción en onda corta con uno proveniente de Chile. Nuestro oyente Jorge Andrés Zúñiga nos sintonizó en Santiago, la capital, el 24 de diciembre a las 4 horas UTC por los 5.985 kHz, consiguiendo un SIMPO de 3, 4, 4, 3 y 3. Viajamos a Perú, donde Francisco Llerena Vega estuvo con nosotros en Camaná, Arequipa, el 26 de diciembre a las 4 horas UTC por los 5.985 kHz, consiguiendo un SIMPO de 5 treses. Para finalizar, vamos a Uruguay, donde Luan Vargas nos escuchó en Rivera, en el departamento homónimo, el 27 de diciembre a las 4 horas UTC por los 11.630 kHz, registrando un SIMPO de 4, 5, 4, 4 y 4. Amigos, hasta aquí nuestro espacio diexista de hoy. Muchas gracias, como siempre, por sus detallados informes y afectuosos saludos y recuerden que los esperamos en el próximo espacio. A todos, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón. Estimados oyentes, les recordamos nuestras frecuencias de transmisión. A la 1 de la tarde en Japón, 4 horas tiempo universal coordinado, transmitimos para América Central por la frecuencia de 5.985 kHz. Gracias por sintonizarnos.